Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos a nuestro cuarto programa de Entre Cinéfilos. Aquí estamos Víctor. Hola. Alex. Muy buenas. Y un servidor, Daniel, que os acompañará una vez más. Bueno, los tres lo haremos a lo largo de un programa dedicado a las novedades de todo el mes de junio, mes 6. Y vamos allá con las noticias que nos atañen a este mes. Primero, Universal Pictures anuncia que Ronald Emmerich dirigirá Moonfall. ¿De qué va a ir esta película? Por si alguien no lo sabe, este director le gusta las catástrofes. Y para no salirse de su línea, va a hacer una película en la que la luna colisionará con la Tierra. Namen. ¿Qué saldrá de ahí? Pues nada, otro 2012, otro de sus títulos. Pues ya está. Pero son dignas de ver en el cine, por lo menos. Desde luego. Todo un clásico destruyendo el mundo. Este hombre. Ya, se le quedan pequeños los meteoritos. Ahora ya hay que empotrar la luna contra la Tierra ya para que tenga efecto. Muy bien lo tiene que hacer ahora, después de que sus últimas declaraciones ha dicho que ha arremetido contra el cine de superhéroes, calificándolas de estúpidas. Venga, cierra la salida. Apaga. Sí, está atacando de una manera a otro sector que el tuyo tampoco es que sea muy verídico, pero bueno. Por Dios. De aquí a un thriller psicológico van dos pasos. Lo que hay que huir. Pero bueno, a ver qué se saca de la chistera. Efectos especiales. ¿Cómo no? El equipo de efectos especiales. Es que habría que ver cómo quedan esas películas si le quitamos todos esos planazos de destrucción y tal. A ver en qué queda. Pues una bonita película con un fondo verde. Y a todo esto, ¿será Dwayne Johnson el actor? ¿El salvador? ¿Llevará todos a edificios altos para salvarlos? Bueno, estará ocupado con la secuela de... De Jumanji. De San Andrés. Eso. Se rumoreó por hace un tiempo. No me la puedo creer. Otra de esas no, tío. Así es que se acabó todo eso. Es claro. Eso. Ahora con la última de Espía y Medio. Cine familiar del que hablábamos. Sí, sí, sí. Llamémosle familiar. Sí, llamémoslo familiar, llamémoslo especial. Eso. Hablando de actores, esta vez que se han quedado un poco en el olvido, uno de los favoritos de aquí, mi compañero Alex, Jim Carrey. Sí. Se une al nuevo trabajo del director Eli Roth, un director peculiar, que va a adaptar el cómic de Alistair Arkane. Es un cómic escrito por Steve Niles, que ha hecho 30 días de oscuridad, para aquellos que la recuerden. Y la historia se centra en un grupo de niños que se hacen amigos de un señor amargado y arruinado, que intuyo será Jim Carrey. Y tras la muerte de ese hombre, que poco le va a durar el papel, comienzan a sucederse hechos extraños e inexplicables. Y después el grupo de niños son los únicos que pueden derrotar la maldición del viejo. Pues yo estoy... La verdad, me parece curioso que Jim Carrey reaparezca en un género distinto al que estamos acostumbrados. Ya lo hizo con el número 23. Sí. Al que... Bueno, película a la que no todo el mundo gustó. Pero a mí me sorprendió el registro que se marcó. Pues sí. Aún así es difícil, ¿eh? Una persona que está tan encasillada en el buen sentido, de repente pasar casi del blanco al negro, ¿no? Porque no estás haciendo algún... como... ¿cómo se llamaba esta? La que está en un sueño y tal, ¿cómo se llamaba esta? Olvídate de mí. Olvídate de mí, efectivamente. Que dices, bueno, anda ahí entre unas y otras. No es comedia, pero bueno, anda ahí. Pero que irse al terror. ¿Creéis que es un momento para cambiar drásticamente? Es decir, si ya se pone a hacer este tipo de películas, ¿que debería mantener la línea y cambiar totalmente de registro? ¿No volver a encasillarse o hacer alguna esporádicamente? A ver, yo, como has dicho, la de la película que has mencionado, bueno, yo creo que Jim Carrey, aparte de toda su gran trayectoria como humorista, que ha hecho monólogos, ha hecho bastante cine de comedia, tiene un gran amplio registro, tanto como el drama y las comedias románticas. Y un poco el romanticismo también tiene él. Tiene esa faceta. Además, luego, si no me equivoco, también hizo una película que se llama El cuento de Navidad, en la que se caracterizaba muy bien en personajes tétricos y, ¿no? Lo hace bastante bien, ¿no? Su expresividad y su modo de ser también pueden llegar a ser bastante buenos en ese género. Lo que es miedo como tal, eso ya no sé, porque claro, que te dé miedo a este hombre ya. No, pero yo creo que yo apostaría por él. Pero bueno, ya sabéis que de qué cogeo, ¿no? Entonces. Bueno, de todas formas, este actor, Jim Carrey, tiene 57 películas a sus espaldas, que ya es una larga trayectoria. Y al principio no solo eran comedias. Así que yo creo que nos va a sorprender. Daremosle tiempo. Sí, esperemos que sí. Hablando de sorpresas, Bryan Cranston, actor de Breaking Bad, reconocidísima Breaking Bad, así como las series que hizo antes, Malcolm in the Middle, será Zordon en Power Rangers, el remake que se está preparando. Me lo puedo creer. Además, creo que hablaremos el próximo mes de esta cinta, ya que el tráiler se rumorea que aparecerá en la Comic Con del mes de julio. Sí. Sí, bueno, ya te digo yo cómo va a ser el tráiler. Mezcla de Michael Bay y Roland Emmerich. No sé. No, me refiero que no sé si saldrá algo siquiera. Es que mientras no sea algo así conceptual, vamos a ir rollo con el rayo y poco más. Sí. Pero bueno. Ya que estamos aquí, que se queda constancia, yo apuesto a que saldrá una voz, ¿no? Con la voz de Bryan Cranston. Sí, de en plan ahí. Y juntos venceremos o alguna cosa así y ya está. Y algún flash así rápido de yo creo que tienen un esquema en los estudios de cinematográficos teaser trailer, luego cómo van a ser los trailers para que funcione. No espero, es más, tampoco espero mucho de esa de este proyecto. O sea, sí creo recordar que Bryan Cranston si ahora ha querido entrar porque doblaba algunos de los monstruos de la serie original. No sé si podéis buscarlo en YouTube ahí. Y los monstruos estos que salían, que luego se hacían gigantes. Y vamos, que todos los episodios eran iguales. Estos monstruos que salían así de goma espuma. Hay dos de ellos que los doblaba él. Y entonces, pues bueno, yo creo que a lo mejor ha llegado y ha dicho, venga, pues que yo le tengo muy buen recuerdo a esto, pues me meto, pero no creo que haya entrado por, madre mía, este es el proyecto de mi vida, ¿sabes? Lo que, porque, y más después de haber hecho Breaking Bad, ¿sabes? Es que estás en la cumbre, que te tienen por muy buena, y luego en esta última que hizo, la de Trumbo, que bueno, tampoco ha tenido mucho eco, pero así es una muy buena película y él hace un muy buen papel ahí. Y claro, yo el otro día cuando veo lo de no, es que va a ser Zordon, y dices, perdona, o sea, ni menos que Zordon, o sea, es que no me dice, no, es que va a ser un villano o va a ser tal, no, es que Zordon, que va a ser una cabeza ahí como era en la serie. Y luego, bueno, ya no sé, viendo un artículo en internet o qué sé, venía que había doblado a esto y dije, ah, bueno, a lo mejor viene por aquí, voy a creer que viene por aquí, que no haya sido por algo interesante. Pero en cuyo caso de que bueno, que vayan a aparecer los Power Rangers, cuya película tengo un buen recuerdo porque fue mi primera película en el cine. Dos veces fui a verla yo, Que yo ahí flipé. Mi hermano se durmió, pero yo me emocioné muchísimo. La cuestión es que ¿Qué clase de Power Rangers? Porque luego están los originales de la película, que tú has visto dos y yo una en el cine, y luego están las mil y una versiones que habrá. Bueno. Pues será una versión distinta. Sí, creo que cogerán como las Tortugas Ninja, lo harán como más moderno, ¿no? Teniendo en cuenta el poco presupuesto que han utilizado para el teaser póster, que han utilizado una imagen de Google de las primeras que aparecen. $3 cuesta esa imagen. Ostras, para digna de ponerlo en el enlace con este podcast. Sí, podéis buscarlo. Perfecto. Hablando de expectativas bajas, el director que se ha asignado a la película de Tetris ha hecho unas declaraciones la más de graciosas que he descartado de cómicas porque no era el día de los inocentes, pero bien podían haber cuajado en ese día. Y es que dice que el argumento es demasiado complejo como para una sola película y que tienen ideado una trilogía. El propio director ha dicho que las películas, el argumento, es demasiado complejo y está bien que la gente piense en una idea algo así como las fichas moviéndose con patas, porque les pone el listón muy bajo. Claro. Ellos tienen algo gigantesco en mente. A mí esto me da rabia, porque es que seguro que tienen otra cosa. O sea, van a llamarlo Tetris, o lo llamarán como lo quieran llamar. A ver si me explico. O sea, si quieren meter a hacer una película de Tetris, claro que es imposible hacer una película de Tetris, pero van a hacer, pues a lo mejor como fue la de los barquitos, la del hundir la flota. Battleship. ¿Qué dices? Eso, Battleship. ¿Qué dices? Claro, yo recuerdo un poco parecido a lo que está ocurriendo ahora. No, es que van a hacer una película de hundir la flota. Y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo que van a hacer? Claro, y de repente se sacan eso, que dices, pues bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pues aquí vete tú a saber que no se inventen alguna cosa de espacial o rollo Transformer de no sé qué. Y no, Tetris, y dices tú, bueno, pues vale, pues se parece a Tetris como ni con una castaña, pero le llamo Tetris porque vende, porque tengo a la gente pendiente. Yo si digo que estoy grabando Tetris, la gente va a decir, ¿cómo que Tetris? Y ya lo tengo aquí, pero vamos, yo sé, no sé, yo que creo que esos son discursos un poco pretenciosos. Yo solo decir, por escuchar la banda sonora en el cine, por mí que cuenten con la entrada. Es que no sé, no termino yo de... Además, si van a empezar a grabar en China, creo, ¿no? O algo así, me parece. Ahora, si es que yo creo que nadie le está poniendo mucha... Sí, mucha menos el estudio que les ha dado el dinero. Claro, pero... que luego es otra, ¿quién da ese dinero? Pero yo creo que porque intentan recuperar en base a esto, a lo que estoy diciendo, de crear expectación, simplemente expectación. Sí. Luego ya diremos, pues vale, pues era esto, pues muy bien. Es ni parecido... trilogía ni leches, vamos, que trilogía, vale. Es parecido como a una película que salió sobre un juego que se llama House of the Dead. Ese juego... Ya lo dices todo tú. Que fue como una película de zombies cualquiera en la que entre escena y escena, ¡pum!, te metían una escena del juego. Como que estabas disparando. Y salían zombies, salía el puntero. Doom pasa un poco igual. Dices, vale, ¿qué se parece esto al juego? Y eso que la temática de Doom del videojuego, oye, tiene su chicha. Y hay un momento en la película que te ponen rollo el videojuego. No sé si llega un minuto siquiera. Y te lo ponen ahí, como para, ¡oh, qué detalle! Tiene que ver con la peli. Claro, ¿no? Tiene que ver con el juego. Me pones esto y ya te lo compro. No. Y bueno, y no hay que irse más lejos, porque a cosas así un poco serie B, sino hay que ver Resident Evil. Digamos ya, que se parece las 5 o 6 películas que llevan con el concepto que puede tener al que juega los videojuegos de Resident Evil. Sí, yo creo. Bueno. Exactamente. Bueno, pues vamos a seguir porque entonces nos vamos a meter con la industria y bastante... Un poco más. Bastante nos dan. Naomi Rapace, perdón, que es que tiene un nombre que se las trae la pobre actriz. Rapaz. Sí estará en Alien Covenant, después de que decían que no, pues ahora es que sí. Pues bien, bienvenida es porque él le da una conexión que era lógica y necesaria. Totalmente. También se ha anunciado que habrá secuela de Romper Ralph 2 para los más peques y para los no tan peques, anunciada para el 9 de marzo del 2018. ha salido una imagen promocional, que no sé si estará relacionada con el argumento, en la que se ve a Ral en una red de internet con distintos nombres que se intuyen que son marcas originales. ¿Qué pensáis de esta película? ¿Tenéis ganas? Sí. Yo la verdad es que sí. Yo me quedé bastante bien, o sea, me quedé bastante satisfecho con la película y sobre todo con el ending del final, que salía apareciendo en diversos juegos. Eso me pareció espectacular. Sobre todo, es que yo soy bastante friki, ¿no? Entonces, al ver esta tonta relación, si nos ha deducido. Sí, yo creo que ahí pueden tirar mucho con los guiños y llamar a los nostálgicos. Sí, la verdad es que sí. Puedo vender bastante por eso. Luego está el problema de que caiga un poco en utilizar pues las mismas, no sé, los mismos recursos, nada, no pongan nada de originalidad y sea exprimir un poco más lo que fue la película. Pero yo creo que sí, tiene mucho registro y pueden hacerlo muy bien. Sí, yo creo que es una película que vive de homenaje, ¿sabes? A ver, la historia es un poco, la primera sobre todo es un poco lo de siempre, ¿no? El bicho raro, digamos, que quiere hacerse valer y al final lo consigue y es alguien importante y tal. Pero a mí me gustó cómo lo hizo y es verdad, a ver, de hecho es una película que está hecha para, pues para esto, para los frikis de los videojuegos y tal, y decir, anda, mira por ahí, mira quién ha salido, anda, mira por ahí. Y sobre todo al principio, cuando están ahí todos reunidos, este consejo de malos que hay, que dice, mira, este es el de no sé qué, este es el de no sé qué, el Zangief, el de para allá y el de para acá. Y eso, quieras que no, te vende mucho la película. Yo creo que sí, que si esta va a ir un poco sobre el mundo de internet y tal, pues va a ser eso, vas a pasar por la hora y media que dure, pues viendo pequeños homenajes, por ahí, pues de anda, mira, esto hace referencia a Amazon, pues mira tal, yo qué sé, esas cositas que yo creo que funcionan. A ver, funcionan en su justa medida, ya está. O sea, tampoco creo que pretendan ser aquí el super estreno, pero yo creo que hacen ilusión, o sea, están divertidas, están bastante bien, sí. También se ha anunciado la secuela de Pacific Rim. ¡Oh! Mezclote de películas que funcionó medianamente en taquilla y han decidido llevar adelante una segunda entrega. También para el 2018. Dicen que con John Boyega, este Finn, el del episodio 7, comentan que participará. Sí, eso depende del contrato de exclusividad que tenga con Disney. Mira, ¿no? Mira que me extraña que los de Disney digan, nada, venga, sí, vete con quien quieras. No sé. Pero bueno, pues secuela, pues a ver, la primera la verdad que lo deja, no recuerdo yo si la primera deja ahí en plan al final hay un hueco de, puede, han dejado un huevo, alguna cosa de esas, que es muy, muy típico en estas cosas, no sé si acaba cerrada o acaba... Como en Battleship, de la que hablábamos. A mí la verdad que Pacific Rim sí me gustó. Me pareció Es cine para mi entero para disfrutar y ya está. Es que se me gustó. No para centrarse en el argumento. No. Sí, es decir, habéis visto Transformers, ¿no? Pues esperaos a ver esto. Justo, absolutamente. cosa que podrían tirar por esa misma forma de película, le podrían poner a los Power Rangers. Y pues claro, esas personas dentro de los robots, es que según lo vi dije yo, ostras, todo... Claro. ¿Habéis visto un corto que hay de Power Ranger? Que hay por ahí en... La verdad que, a ver, no es muy impactante, pero tiene una introducción bestial. Es un corto que está hecho por fans y es una pasada. O sea, está... No sé, bueno, si buscáis YouTube Power Ranger corto o una cosa así, o Short Film o alguna cosa así, os va a aparecer. Y solo el primer minuto, o los dos primeros minutos, dices, si siguieran esta estela, estaría muy bien. Porque hay una escena que dura nada, 2 segundos, que sale en este, el Megazord y todas estas historias ahí dándose de hostia. Y queda muy bien. Y dices, joder, es que esto lo hayan hecho unos fans. Pues si tiraran por aquí, iría bastante bien. Si tenéis oportunidad, pues le echaremos un vistazo. Echadle un ojo, sí. Enlaces aquí abajo. Eso. Según el productor de Indiana Jones 5, de la que estuvimos hablando. Sí, ahí voy. Esta entrega dará paso a un reinicio. Será la introducción a un reinicio. Darán el relevo a alguien más joven. Lo quieren plantear otra vez como algo inmenso que no se acabará en la vida. Bueno, la gente tiene mucha fe en sus proyectos y no se la vamos a quitar. No vamos a ser los que les estropeen la ilusión. Ya se la estropearán ellos mismos. Yo, mientras que no salga un Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, que lo tengo de posavasos. Hombre, tampoco para tanto. El programa no tiene suficientes horas para poder meterme con esa cinta. Pero a que con el tráiler todos nos ilusionamos. Sí, con la canción yo también me ilusiono. Pero no, las expectativas y la realidad son cosas totalmente puestas en esta película. Totalmente, sí. Por último, y la más triste de las noticias, es que han fallecido varios actores a lo largo de este mes, entre ellos uno jovencito, de 27 años, el actor Anton Yelchin, cuyo nombre a lo mejor no puede decir nada a bote pronto, pero ha salido en las nuevas de Star Trek. Es el ingeniero que habla con un acento ruso. Ha sufrido un accidente de su propio coche, no con su propio coche, sino de su propio coche en su domicilio. Por lo visto, con el freno, el bloqueo del motor del coche no ha funcionado y se le acabó atropellando en su propio garaje, y ahí se lo encontraron. ¡Hola! A la espera de que digan más datos. Sí, pero un poco más puede decir. Eso ya, sí. Y también ha muerto el reconocidísimo Bud Spencer. Eso es. Actor que ha dejado huella sobre todo en el western. A los 86 años. Otro minito. Total. Pero bueno, por desgracia, la vida sigue. Por desgracia para los familiares. Hombre, claro. Pero sus obras quedarán ahí para recordarles. En nuestros corazones estará Ibad. Repartiendo guantazos. Sí. Vamos a cambiar de tercio y vamos a comentar los trailers que han salido recientemente. El primero, el más importante, la factoría Disney ha lanzado el primer tráiler de Vaiana. ¿Sabéis quién es Maui? Nada menos que el semidios más importante de todas las islas del Pacífico. Con su anzuelo mágico consiguió frenar el sol. Sacó las islas del fondo del mar. Peleó con monstruos. Y yo lo sé bien, porque yo soy Maui. ¡Oye! Déjame a mí, por favor. ¿Nada? ¿En serio? Estoy perdiendo facultades. Una película que tiene, a simple vista, una calidad técnica alucinante. Yo recomiendo a cada uno de los que nos está escuchando que ponga el tráiler ahora mismo si no lo ha visto, porque no te dejaré indiferente. No. La calidad de las texturas, la resolución, los gráficos, es algo digno de mencionar, de loar. Espectacular, la verdad. Sí. Además, este tráiler ha venido acompañado de polémica, ¿cómo no? Y es que una diputada de Nueva Zelanda ha asegurado que la imagen de esta película, la imagen que da en esta película de los polinesios, es un estereotipo inaceptable. Bueno. Por el hecho de que aparezca un señor robusto de protagonista, corpulento, de huesos anchos, porque de esos no hay en la isla, según la diputada. Tiene un equipo de rugby bastante, que tiene como 20 así. Equipo de rugby. A ver, es que el tema de los estereotipos. Bueno, nosotros te vas no a estamos España cansados y dices, de España, exactamente. Claro, exactamente. Que... Vamos a ver. Pero no sé, hombre, es un poco susceptible, ¿no? Tampoco es un estereotipo dañino, quiero decir. Claro. Es que no, no se están riendo. Beneficiar más la película por el hecho de que yo creo que por el hecho de que salga alguien así. Que va a dar a conocer mucho, mucho de esa cultura y mucho de, vamos, es que yo no sé, vamos, no es algo que yo diga. Ojo, que no se queja de Dwayne The Rock Johnson, que están hasta en la sopa. Eso. Es polinesio. Y ahí eso, está. Representando en 500.000 películas al año. Y anda que no grande, ese. Mira, exactamente. Otra de las cintas que ha aparecido. Perdón que te corte, Alex. Ha sido la de The Mechanic Resurrection, la secuela que yo por lo menos no me acordaba que existía, de una película que tenía un principio y un final. Se han conseguido sacar una idea medianamente original, en la que Jason Statham hace de Jason Statham disparando a toda la gente y matando para recuperar a su chica. Y el papel le viene como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Ese hombre es lo mejor que he visto yo matando. Hasta los mercenarios destaca ese hombre. Y eso que todo el mundo mata ahí. Es único en su grupo, aunque en el grupo no es el único. Yo no sé por qué se meten con él. Porque es que sabe que... Que la van a liar. Que yo si voy y secuestro a una chica y veo que es de él... No, que me tiro por la ventana. Eso es como secuestrar dos veces o tres a los familiares de Liam Neeson. No, claro, no se hace. Es que eso es de ser tonto. Otro de los malos malotes que ha vuelto a aparecer es Jack Reacher. Nunca vuelvas atrás. Pues sí, han vuelto y han hecho una secuela. Yo la primera la recuerdo vagamente porque para mí no ha sido destacable. Así que de la segunda espero lo mismo y con ello espero sorprenderme. Sí, exactamente. Es como un... Es un The Mechanic, pero con Tom Cruise. Con Tom Cruise haciendo de Tom Cruise también. Sí. Para mí es Tom Cruise. Le meta donde le meta, va a seguir siendo Tom Cruise porque no actúa. No lo necesita. Él está ahí con su religión, la mar de a gusto. Y comiendo placenta. Hostia, qué detalle. Qué visión. Qué visión me ha dado. Corten. Otro de los trailers que ha aparecido es el Tarzán. El trailer final. Bueno. Por si acaso alguien no había visto los anteriores trailers, han puesto un trailer reagrupando todos los demás trailers. Con dos escenas más. Cosa que ya hablamos, ¿no? Del tráiler del tráiler y añadimos más y luego ya veo la película. Puestos a sumar los tráilers, Star Trek también se une y lanza el tercero de más allá. Esta vez con un toque distinto y que a mí me ha dejado mejor sabor de boca que los anteriores. Luego tenemos como novedades la de Nerf, que no sé si la conoceréis. Va de un juego que se propone a la sociedad en el que participas o de manera activa o pasiva, o bien viendo o bien jugando. Hay una chica, como siempre, que tras ser retada por las amigas decide participar y todo empieza como un jueguecito en el que tiene que ligar con uno desconocido y acaba yéndose de madre. Y no puede dejarlo porque si no pierde todo. Luego descubre que puede perder hasta la vida. Madre mía. Empieza con una película adolescente, pero no sé. A mí me llama la atención. Tengo curiosidad. Puede ser de esas películas raras que me vea yo. Sí. Yo no sé, a mí no te crees que me ha... No sé. Ni fu ni fa, ¿sabes? Vale, sí. Tiene el atractivo ese de que no sabes por dónde se van a salir. De... ¿Qué pueden hacer con esto? Porque pueden hacer tantas cosas. Yo, por desgracia, creo que pueden hacer tantas cosas que harán lo que sale en el tráiler y ya está. Sí, sí. Espero equivocarme. Pues sí. Otra de las favoritas de Víctor que ha salido es la de Trolls. Oh, sí. De DreamWorks. Sí, bueno. Si no habéis visto el tráiler, también podéis agarrar el tiempo y tomaros un café. Porque esta vez creo que sí que han tirado más por la línea infantil. Demasiado, quizás. Sí, yo creo que mucho. Yo creo que DreamWorks ha dejado de ser DreamWorks, ¿sabes? No sé, yo creo que cuando sacaron Shrek y demás, y todos dijimos, oye, fíjate, es un poco animación. O sea, era un poco la competencia de Pixar, vamos a decir así un poco claro, ¿no? Pixar estaba ahí haciendo películas con un toque un poco más serio y aparecían esto y era un poco más macarra, ¿no? En algún sentido. Incluso así consiguieron sacar varias cintas originales como la de Kung Fu Panda. Joder, y cómo entrenar a tu dragón. Cómo entrenar a tu dragón, son alucinantes esas. A mí las dos de cómo entrenar a tu dragón me encantan. Me parece que tienen un diseño alucinante. Y no sé, ves esto y es que a mí no me parece que sea de DreamWorks. Es que me imagino, y con todo mi respeto, es la típica productora europea que sale ahí un poco, que hace una película... Pues como estas, las de Caperucita Roja, estas que sacaron de animación. Y a mí tal, que me perdonen, pero parece alemana. Sí, ahí es, eso es, exactamente. Ahí es a donde quiero ir yo. Ya digo, no me creo que sea. O sea, a mí estas cintas que tan descaradamente las hacen para hacer merchandising, es que me dan rabia. Porque es que está hecho para que estén los trolls hasta en la sopa. O sea, quieren hacer unos minions o una cosa de esas. O sea, va a haber troll por todos los puñeteros lados. En el McDonald's. En todo, o sea, que yo creo que buscan eso y dices, vamos a ver, es que tú no estás haciendo una película, no, es que estás, tienes un producto que una de las canales para venderlo va a ser hacer una película, pero tú no vas a hacer una película porque digas, quiero que la gente la vea, no, y por quiero eso sacar un producto están y haciendo de... la de Cars 3 y la de Frozen 2 para vender pues otra más. Cosa, o sea, por ejemplo, claro, yo Cars se suben al carro como en Disney. Sí, Cars yo no entiendo tampoco. No sé, bueno, resulta que como a John Lasseter le gustan tanto los coches, pues hay que hacer lo que él diga. Yo por mí que sigan haciendo, que a mí me entretienen. A mí es que Cars, no sé, me parecen... A mí, sinceramente, a excepción de Bichos, que creo... Esto a lo mejor es otro tema. A mí Bichos me parece la más floja de Pixar. Y yo creo que Cars, la 1, vea, pero la 2... Uf, sí, ay, no sé. Sí, yo también opino lo mismo. La Cars de primera fue pues, innovadora, fue... Joder, dices, anda, mira, imagínate que los coches son personas, tal, y entonces lo ves de otra manera y te impacta y, joder, y es algo original, tal. Luego es eso, es exprimir la idea y darle... Y luego si no tienes suficiente con Cars 2 o Cars 3, pues luego te meten Planes, que son aviones. Bueno, y Planes 2. Y luego, claro, luego vendrán Ships, luego vendrán... Trains, Bikes y así sucesivamente. Bueno, pues vamos a empezar ya con la zona de spoilers, porque primero voy a dar una noticia que contiene spoilers que me he guardado hasta después de los trailers y así que tengáis que saltar todo de un tirón, no tener que hacer cortes a lo largo del programa. Y es que, spoiler, saldrá Darth Vader en la nueva de Star Wars Rogue One, una historia de Star Wars. No se sabía. No se sabía. Era una noticia a voz en grito, pero no se sabía. Yo, aún así, para aquellos puristas, la prefiero mantener en secreto para no fastidiar a la gente. Eso es. Y continuamos, porque Alex ha ido a ver la cinta de animación de Buscando a Dory. Sí, Pixar, la última entrega. Así que cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Pues Buscando a Dory me ha parecido... A ver, retomando lo de exprimir, no, en serio, la verdad es que ha estado muy entretenida, tiene sus puntos muy tiernos. No sé hasta dónde alcanza el tráiler. La idea... Digo spoiler por si acaso, pero no, es que Dory quiere encontrar a su familia, ¿no? Entonces, pues se pierde como normalmente hace por la deficiencia que ya sabemos todos que tiene, y decide pues ir a por su familia, que lo dejo así, ¿no? A lo que se encuentra con distintos compañeros que tenía antes y empieza a entender ciertos gags que pasaban en la primera, ¿no? Digamos que utiliza muchas de las referencias de la primera para esta, de Buscando a Nemo, para esta película, de Buscando a Dory. Está bien, porque dices, claro, joder, todo encaja o tiene sentido, pero luego, en mi humilde opinión, yo creo que se pasan un poquito con las referencias o se apoyan demasiado con lo anterior y no buscando algo nuevo. Cierto es que tiene unas partes que son muy buenas, que te ríes muchísimo, de precisamente eso, algo nuevo que te hace bastante gracia. No voy a decir qué, pero es muy buena. Eso yo creo que valdría la pena solo para ver eso. Otra de las cosas que, para decir cosas malas también, es que, a ver, no sé qué le pasa últimamente al cine de animación, bueno, ya sabemos que está enfocado para niños y demás, pero la manía de añadirle 2 horas de película a todas las películas de animación, como por ejemplo las Tortugas Ninja, que también la fui a ver, que me manda, ¿no? Pero bueno, que hay un momento en la película, y en este caso también pasa, en el que dices, hay escenas que sobran. Hay algo que aquí, o sea, flojea bastante en ciertos puntos de la película. No te engancha como la primera, que es que ves que sabes cuando al principio, cuando se empieza a perder Nemo, cuando lo de los tiburones, lo de las medusas, ¿no? Esto estoy un poco spoilando la primera. Esperemos que todos la hayamos visto. Pero me refiero que sí, tío, se enfrentan un duelo a muerte con medusas en la primera. No, la cuestión es que tiene todos esos momentos, los recuerdas porque, no sé, son originales y buenos y no sé, tienen su cariño en cada parte y su dedicación. En este es como vamos a rellenar. Entonces hay ciertos puntos que flojean. No, en ahí sí que le bajaría unos cuantos puntillos a Dory. Cosa buena que tiene también la película es que viene con un corto de Pixar. Que es muy bueno, tengo que decir que es muy bueno. Gráficamente es espectacular, está muy guay. Puedo decir más o menos, bueno, de qué trata. Digamos que es de la historia de un pajarito chiquitín que sale del nido y su madre intenta ayudarle a que empiece a desarrollarse el mismo y empiece a buscar comida y demás, ¿no? Entonces todo esto está basado pues en una playa y claro, los efectos de la arena, el agua, todo eso es espectacular, está muy muy bien hecho, la verdad. Y por supuesto tiene su punto de ternura, como siempre, que no defrauda, y su puntito de humor, que está muy bien, la verdad. Eso es lo que contiene Dory. Y la verdad, yo creo que sí que vale la pena ir a verla, pese a ese punto negativo que es que las lagunas del guión, que se quedan un poco cortas de contenido, que no están en original como en otras partes. Pero vale la pena. Y esto hace falta decirlo, hay que quedarse hasta el final. Hasta el final de los créditos. Bien, bien. ¿Van a hacer un Vengadores de Buscando a Nemo? No. No, es una tontería. Es que es una tontería, pero te ríes muchísimo. Ya lo sabréis y ya lo sabrán que lo esté escuchando. Bueno, que si lo has visto, claro, pero ya veréis, es muy bueno. Esa parte. Apuntado, mira. Y nada más que decir, por él sigue el mismo nivel de calidad gráfica y demás. Y bueno, una historia de Pisces. Está muy bien, la verdad. Fish. Junto con Ships vendrá. Fish and Ships. Fish and... Y como comentario final, dejaremos que unos cuantos de nuestros oyentes describan cómo les ha parecido la película. Escuchémonos a continuación. Hola, muy buenas. Bueno, el otro día fui con mi novio al cine a ver la película de Buscando a Dory. Y bueno, la película en sí es bonita, es entretenida, tiene momentos muy tiernos, ¿no? Muy entrañables, que por lo menos a mí me sacaron una lagrimita. Y también hay personajes nuevos, bastante simpáticos, con algún que otro puntazo bastante guay, la verdad. Pero, en mi opinión, creo que después de tantos años desde la primera película, que fue un exitazo realmente, Pixar podría haber hecho algo bastante, bastante mejor. Con esto no quiero decir que la peli sea mala, ni mucho menos, solo que se ve cómo se han limitado a seguir la misma estructura de la primera, que triunfó en su día, pero esta vez con Dory como protagonista, lo cual creo que ahí le resta originalidad, ¿no? También han reciclado algunos puntazos cómicos que triunfaron en la primera y los nuevos que han metido, a mi parecer, son la gran mayoría flojos porque son todos haciendo referencia a las pérdidas de memoria de Dory, que al principio están graciosos pero al final en exceso acaban cansando. La película, por otro lado, pues tiene algunas escenas excesivamente largas, con demasiado contenido, quizás innecesario, que hacían que tanto yo como sobre todo los niños en la sala desconectásemos en ocasiones. A diferencia de la primera parte, los acontecimientos durante lo que es el transcurso de la película eran algo rebuscados para hacer pues que finalmente todo acabase bien, ¿no? Con final feliz. Vale que se trata de una película de animación en la que realmente todo vale, pero creo que hay un equilibrio, quizás, que es donde estaría la gracia. Quizás desde que anunciaron que iban a haber una segunda parte de Buscando a Nemo, pues se me han creado unas expectativas muy altas, ya que la primera pues me entusiasmó por su originalidad y es de esas películas pues que he visto miles de veces y no me canso de ver, y sin embargo esta creo que es de las que vería si acaso una vez más y para mí sería suficiente. Buscando a Dory es para mí superior a la primera de Buscando a Nemo. Es más emocionante, más divertida, más entretenida y creo que me ha gustado más principalmente porque la protagonista es Dory. Como habéis podido escuchar, tenemos una nueva sección que hemos abierto para escuchar vuestras opiniones del cine. Por favor, cuando vayáis al cine y hayáis salido de ver una película, si os gusta o si no os gusta, mandarnos una nota de audio como han hecho nuestros oyentes aquí a nuestro Facebook, facebook.com/entrecinéfilos, o a nuestro correo electrónico entrecinéfilospodcast@gmail.com, para que podamos compartirla con el resto de oyentes y así tener una idea más amplia. Muchas gracias a estos pioneros y esperemos que se sumen muchos más a la iniciativa. Eso, venga, grabaos. Grabaos, amigos. Postdata, nos pertenecen vuestros derechos de audio. De momento. A continuación, Víctor nos va a comentar su sección de tecnología, en la que nos va a hablar del bitrate de vídeo. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es una de las características más importantes de todo el vídeo, pero digamos que es el responsable en un 95%, digamos, de lo bien que se vea, lo que estemos viendo. No del todo, ese 5% lo explicaré más o menos qué puede ser, pero eso digamos que, bueno, se habla en el anterior podcast, hablamos de la relación de aspecto, y esto es otra de las características, pues digamos, que van dentro de todo el... de todos los archivos de vídeo, de todos los formatos de vídeo. Esto apareció con la distribución digital, cuando todo era analógico y demás, lógicamente esto no existía. Porque esto hace referencia a la cantidad de información que por segundo tiene un vídeo. Entonces, cuanta más información tenga, entre comillas, y ahora explicaré por qué, se va a ver mejor. Ahora bien, ¿esto cómo lo podemos trasladar ahora a lo que tenemos en casa o a... Sí, básicamente a los dispositivos que tenemos en casa? Bueno, nosotros cuando aparece el DVD, la codificación que tienen esos vídeos, pues rondaban como máximo, creo recordar, eran unos 9, 10 megabytes por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada segundo de vídeo que estábamos viendo, como mucho, el DVD podía soportar entre 9 y 10 megas de información en vídeo. ¿Esto cómo se puede traducir para que nos hagamos una idea? Imaginemos que estamos viendo el DVD y aparece un plano del cielo. El cielo con sus nubes y tal. Y es estático, es prácticamente un plano estático. Ahí el DVD necesita muy poca información. ¿Por qué? Porque digamos que él ya ha pintado esa imagen y no tiene información. Una vez que él la ha pintado, dice, vale, esto ya es continuar. Tiene muy poca variación. Pero luego, bueno, vamos más abajo y resulta que aparece una ciudad en la que hay coches pasando para arriba, para abajo, una explosión, dos trozos y a la vez está lloviendo. Y hay mucha información, muchísimo cambio en esa escena. Por lo tanto, ahí el DVD tiene que subir la tasa. ¿Por qué? Porque tiene que estar calculando constantemente las gotitas, la explosión, todos los coches que están pasando, todas las variaciones de colores que están ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurría? El DVD, como mucho, podía llegar y decir, yo como mucho doy 10 megas, o creo que incluso menos, unos 9 megas de información. ¿Qué ocurre cuando hay más de 9 megas de información en el DVD? Pues aparecen los temidos píxeles, o los macrobloques que llamaban, que alguna vez, si tenéis alguna edición por ahí de DVD, que dices, joder, el caso es que cuando se mueve la cámara o tal, veo cuadrados que aparecen por ahí. Esto, sobre todo si veis YouTube, si veis vídeos de YouTube más o menos antiguos, os daréis cuenta que cuando hay confeti, por ejemplo, unas cositas de estas, vais a ver que el vídeo se emborrona. Eso es porque, claro, la tasa de bits es muy baja. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que cuando, a los que nos estén escuchando y demás, que siempre que veáis un vídeo de algún análisis de alguna película, de algún tal, que casi siempre suelen poner las tasas de bits, estar un poco al tanto de qué tipo de tasa tiene. Para que nos hagamos una idea, como he dicho, un DVD ronda los 9 o una cosa así. Y el Blu-ray, que es lo que ahora mismo tenemos aquí, está rondando los 60 megabytes por segundo. Entonces, fijaos la diferencia que hay de un DVD a un Blu-ray en capacidad de poder tener una imagen de muchísima más calidad. Entonces, claro, un Blu-ray de Transformer, por ejemplo, que está ahí saliendo 20 cosas o 20.000 cosas en la pantalla, es capaz de gestionarlo muchísimo mejor porque tiene muchísima más capacidad que un DVD. DVD, pues a lo mejor si estáis viendo una batalla ahí tremenda, pues os puede quedar corto o vais a empezar a ver cosas que lo veis todo muy mezclado, no podéis distinguir todos los detalles que queréis, pero en cambio un Blu-ray, además del tamaño de la imagen, que ya es suficiente, tiene muchísima más información y entonces pues se ve mucho mejor. Eso por ahí. Pero claro, esto os lo he dicho antes, que son los encargados de emplear el 95% de la calidad. Esto lo que llamamos el bitrate o tasa de bits. Pero luego también depende de la fuente, de cómo sea el vídeo. Tú puedes tener, y lo estaré viendo, yo que tengo un Blu-ray y si esto da 60 megas, ¿por qué la película que me compré, Los Cazafantasmas, por ejemplo, se ve tan mal? Pues porque ya llega un punto que ese 5% depende de cómo se trató la imagen en su momento, qué transfer ha tenido, qué escaneado ha tenido. Son muchas características previas a esa que hacen que no sea el bitrate una consecuencia real de que se vea mejor. Por eso aquí es un poco alertar que no todo lo que se edita en Blu-ray, por el mero hecho de que sea un Blu-ray, se ve bien, porque también depende de todo eso. Tú puedes tener un Blu-ray y dirás, no, es que ya que meto una película, la codifico en HD y ya se ve bien. No, porque si el origen ya es malo, Entonces apague, vámonos. Y ya, bueno, para haceros una idea y ya llevármelo un poco a mi terreno, cuando se editó en 2011 la Star Wars en Blu-ray, ahí yo recuerdo que la gente, claro, tenía un ansia para que saliera eso, vamos, tremendo. Y decían que las películas iban a tener una media de 57, 58 megas de bitrate en el Blu-ray. Entonces la gente decía, madre mía, si el Blu-ray es capaz de hacer 60, es que va a apurar al máximo. Ya la gente se hacía unas... Yo recuerdo entrar en foros y decían que iba a romper con todo lo establecido en el formato de Blu-ray, Star Wars y demás. ¿Y qué ocurrió cuando lo vimos? Pues que no. Que sí, se ven muy bien, pero quizá las clásicas pues sí tuvieron un tratamiento un poquito más cuidadoso. Pero por ejemplo, El ataque de los clones, eso fue una película que se grabó en digital y da lo que tiene que dar. Aunque la codificaran a 20.000 megabytes por segundo, se iba a seguir viendo mal. No mal, no iba a llegar a tanto porque la fuente no era tan buena. Le dieron toda la capacidad posible, pero como la fuente no era tan óptima, pues por mucho que les den bitrate, digamos, pues no consiguen nada. Y nada, y con esto, pues como suelo hacer en estas cosas, pues alertar, que no significa que si mañana veis un análisis de, yo qué sé, de cualquier estreno que vaya a salir en Blu-ray o de alguna película clásica que la vayan a sacar en Blu-ray y veis ahí un análisis en cualquiera de las páginas que hay y demás y veis, oh mira, pues es que este tiene una media de 50 megas de, wow, eso seguro que se tiene que ver bien. No tiene por qué. Habrá que fijarse bien en cómo viene, en cómo se ha escaneado, en cómo se ha codificado, en todas esas cosas. Y nada más. Eso, no sé si habrá quedado muy rollazo esto, pero para bueno, nada, eso sobre todo tenerlo en cuenta, esto, el tema del bitrate. Y bueno, ya veremos más adelante, pues eso, vamos viendo estas cositas, si eso ya más adelante en otros podcasts iremos viendo otras características que hacen al vídeo que sea vídeo. Ya hablamos del aspect ratio, ahora hemos hablado del bitrate, pues bueno, pues todavía quedan algunas cositas por ahí que son propias de él y ya las iremos ahí disgregando, a ir viendo, para que no nos estafen, sobre todo. A mí la verdad es que cada vez que te escucho, te juro que es como me explota la cabeza y dice ¡pum! ¡Claro, es verdad! Tiene todo sentido, ¿eh? Esto me pasa a mí, sobre todo también le pasa a los oyentes, de que claro, por eso se ve tan mal. Que sea Blu-ray no significa que... Digamos que es eso, que mejora la calidad de imagen, pero no la fluidez de como yo esto cuando yo lo comento, esto es, siempre hago el símil un poco de una tubería y el agua. Imaginemos el DVD tiene la tubería de un tamaño y por ahí entra una cantidad de agua determinada. La cantidad de agua es la información. Y el Blu-ray tiene una tubería pues 5 veces más grande. Por lo tanto va a caber mucho más. Pero si el agua, digamos, viene sucia, da igual que sea grande o pequeña la tubería, va a seguir siendo sucia. Eso es un poco el hacerse la idea de... Yo lo comparo un poco con eso. Ya que... Es muy buen símil, muy buen símil. Agradecemos a Víctor la forma en la que nos hace llegar estos detalles. Sí, es. Buenísimo. Que los adapta para un público menos especializado. Bueno, se intenta. Contra esto, solo quiero decir que el Blu-ray, en su parte, no criticarlo, porque yo y Dani lo sabe, que me está haciendo mi propia colección de Blu-rays, muy, muy hermosa. Y, pero yo creo que hay un cierto retraso con el Blu-ray. Me explico. Por ejemplo, tenía su encanto que no fuera tan HD todo, ¿no? El claro ejemplo es, por ejemplo, que yo siempre pongo, es el Señor de los Anillos. Cuando yo vi el Señor de los Anillos, que me lo veo, llamadme friki, cada 2 años con un amigo las 3 seguidas, pues al estar en HD pierde muchísimo encanto, ¿no? Las batallas, como son tan nítidas, todo se ve tan bien, parece como, y este es el símil que yo siempre pongo, parece como que está grabado como un cine, como si fuera cine español, como si fuera, Los Serrano. Porque lo ves todo tan fluido. Esta idea a lo mejor no cala en vosotros. Pero. Yo estoy contigo, No sé si sabes por dónde voy. Se nota demasiado. Los efectos. Estoy contigo, sí. Yo creo que eso es un poco. Y va a pasar ahora. Pasa un poco como con el 4K. El 4K va a funcionar con las películas que se van a hacer para 4K. O sea, yo creo que todo lo que no se hizo para HD en su momento, que se hacía un poco pues, para cine y contando con eso, contando con el grano, contando con la suciedad, contando con el problema que iba a dar el negativo, porque es que al final eso se hace así. Y a ver, yo esto no puedo darme, pero yo recuerdo, yo he estudiado postproducción y demás, y yo recuerdo que había programas, bueno, de hecho ya hay un programa que ya no se usa, se llamaba Combustion, que era de esto, era para postproducción, y uno de los efectos que hacía era añadir grano. O sea, era para tú ensuciar la imagen, porque ya las imágenes ya te venían sucias. Entonces, si tú insertabas ahí un gráfico que tú habías hecho desde el ordenador, que quedan súper limpitos y tal, tú luego le tenías que añadir grano para que se integrase bien en la imagen, ¿no? Y entonces eso es lo que un poco, yo creo que lo que dice Alex, ¿no? Que ahora el HD se ve todo tan limpio, se ve todo tan nítido, que digamos que ya no puedes esconder los errores. A ver si que ya se ve todo tan bien y tan fluido que ya que incluso te parece irreal. Es como, bueno, a ver, evidentemente que el ejemplo que has puesto del Señor de los Anillos, claro que es irreal, pero tú cuando tú te ponías tu DVD, que cuando salió el Señor de los Anillos era el formato que tenías al alcance, tú las ves en DVD y vamos, es que se te caen los pantalones. Y tú las ves en HD y dices, sí, está muy bien, pero no, yo no termino de... Me gustaba a lo mejor, y esto es un poco ir en contra de la tecnología, sí, pero me gustaba evolución. Cuando se veía así, un poco más sucio, ¿sabes? Su encanto sí tenía, la verdad. Sí. Eso, vamos a ver, hay los efectos especiales de antes, ¿por qué ahora se intentan hacer todos estos apaños de edición remasterizada y limpio lo no sé qué y limpio lo no sé cuándo? ¿Por qué? Porque es que todos esos errores que antes a lo mejor no se veían, ahora pues van a salir al descubierto. Y algunos se preocupan de eliminarlos, pero hay otros que no, que te hacen el transfer tal cual y luego pones el Blu-ray y dices, madre mía, por Dios, si es que se ve que es un pegote lo que han puesto aquí. Y no se han preocupado a lo mejor de decir, bueno, pues mira, ahora lo vamos a integrar un poquito mejor, o le vamos a dar otro lavado de cara o una corrección de color o un tal para que parezca que no está tan mal. Yo, mira, ahora con la edición de Independence Day, no la he comprado, la versión del 20 aniversario, pero he visto capturas de imagen y dices, yo recuerdo de ver los efectos especiales de Independence Day y quedarme agarrado a la silla. Pero ves las capturas en HD de esta edición y dices, sí, pero no. Claro. Se notan las cuerdas a los aliens. Sí, sí. Sí, pero se nota todo el recortillo, ese filetillo negro que le sale a las imágenes cuando están integradas, joder, pues con los medios que tenían en esa época. Y aquí, claro, tú ves ese recorte que dices, joder, sí, que se ve que mira, y que es que no, pues bueno, quizá falla ahí un poquito. Y no sé cómo se verá la de 4K de Independence Day, pero vamos, no sé, yo tampoco creo que haya mucha diferencia. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de tecnología y nuestro mini debate. Y para terminar voy a comentar una película rara del mes que también me podéis recomendar si queréis a través de las vías que hemos dicho antes, alguna que se os ocurra que os apetezca, no seáis malvados, que vea y que luego comente. En este caso he visto la de Jugadores, llamada en el título original de Call Up, la llamada. ¿Se parece? Sí, no se parece en nada al nombre, pero resume muy bien de lo que va la película. Es una cinta en la que unos gamers, unos jugadores, son llamados para participar en una prueba de un juego de realidad virtual en un edificio. Estos, una vez que entran, se tienen que poner un casco y una coraza y comienza la simulación de un videojuego. Aparece un tutorial, un sargento que les introduce y les enseña que si reciben un disparo perderán el chaleco antibalas, si les pegan otro serán eliminados. La trama avanza y bueno, como se ve en el tráiler, si tenéis curiosidad, no todo es lo que parece y los tiros pues duelen más de lo que lo harían en una partida de realidad virtual. No voy a entrar en muchos detalles, la cinta dura una hora y media, tiene un desarrollo bastante ameno, pero falla en la ejecución final. No carece totalmente de giros argumentales y ofrece lo que se ve en el tráiler y poco más. Así que os he ahorrado una hora y media de ver una película que lo dice todo en 2 minutos. Y eso es todo. Quiero agradecer nuevamente a los oyentes que han participado en este podcast. Y quiero agradecer a todos vosotros que nos hayáis escuchado un programa más, el cuarto. Cuatro horas que ya lleváis compartidas con nosotros. Casi nada. De vuestra vida. Y que sean muchas más las venideras. Pues sí, muchas gracias también a mis colaboradores, Alex y Víctor. A vosotros por invitarme una vez más. Y nos vemos en el quinto programa en el mes de agosto para comentar las novedades de julio. Recordad que nos podéis seguir en facebook.com/entrecinéfilos o por el correo entrecinéfilospodcast@gmail.com. Una vez más, nuevamente gracias y hasta la próxima. Adiós. Chao.